Es por eso que se ha convocado, vamos a presentar el plan de seguridad ciudadana, ¿no? Para que así nosotros ese día coordinemos y no tengamos algún inconveniente respecto a esta organización. Es importante que tengamos este trabajo para prever, ¿no? Con qué contamos, la logística que vamos a tener. En esto también estaba invitado la Intendencia Municipal para que nos apoye también con la Gendarmería si es necesario. Pero la policía va a tener bastante, ¿no? Y seguramente nos va a informar el teniente, ¿no? De que se va a llevar adelante esta presentación del plan de seguridad para ese día de Corpus Christi. Esto es importantísimo para nosotros, ¿no? Va a estar el norte integrado, va a estar Warner, va a estar Sara y Chilo, lógico, Obispo Santo Esteban como anfitrión en nuestro estadio en Humberto Parada. Lo que me decía el padre, la segunda más importante en Bolivia. O sea que primera es lo que se hace en el estadio Tabiche Aguilera, ¿no? El estadio. Y la segunda aquí en Montero, por la importancia que tiene la ciudad de Montero y aparte de eso que significa el norte integrado. Entonces en esto yo quiero siempre agradecer al padre, ¿no? ¿No? Más que todo, este año estamos coordinando hacer este trabajo porque no podíamos dejarle solos a ellos, porque significa también apoyar con la logística, la seguridad ciudadana, ¿no? Para que aquí todos participemos como población, como religiosos que somos nosotros, como el norte integrado.